dar a conocer un emprendimiento muy interesante que se va a concretar en nuestra ciudad, que la verdad nos llena de alegría y creo que es una muy buena noticia para toda nuestra comunidad. Se trata de un emprendimiento hotelero y estamos, primero nos vamos a presentar, estamos junto a Paula Fernández, que es alumna de la escuela número 14, en el marco del programa Intendente por un Día, está compartiendo la actividad de la mañana. Y junto con el Secretario de Desarrollo Económico, Diego Santillán, estamos recibiendo a Sergio Yaquiche, empresario que va a llevar adelante este emprendimiento bajo la firma Majo Lavarría, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Se trata del predio donde funcionara durante muchos años el viejo Hotel Argentino, a pocos metros de acá por calle Irigoyen. Ustedes saben que es una construcción que luego cumplió su ciclo y la actividad desapareció, y un edificio muy deteriorado, estuvo paralizado esto durante mucho tiempo, y felizmente el señor Yaquiche con su empresa han comprado el edificio y están proyectando la construcción de un hotel muy interesante, que ahora él les va a dar información sobre las características. Así que estamos muy entusiasmados porque todos sabemos que en nuestra ciudad hace falta fortalecer la infraestructura de alojamiento, y esto realmente nos viene muy bien. Y la verdad es que estamos además muy contentos que en el marco del Festival Cervantino, que se está concretando en estos días, donde se pone en evidencia especialmente la necesidad de contar con mayores plazas hoteleras, como ocurrió también el fin de semana con la organización del Rally Federal y tantos eventos que felizmente tiene nuestra ciudad a lo largo de todo el año, con un calendario que se ha fortalecido mucho y que va acreditando una demanda permanente. Necesitamos justamente poder acompañar desde la infraestructura con cantidad y calidad estos desafíos que nos impone, estos lindos desafíos diría que nos impone el crecimiento turístico. Todos sabemos que el turismo está creciendo de manera sostenida en nuestra ciudad. También sabemos que nuestra ciudad está ubicada en un área geográfica estratégica con mucho flujo de tránsito por las rutas nacionales y provinciales, que hace que muchos viajeros se detengan a pernoctar en nuestra ciudad. Así que todo esto seguramente ha motivado esta inversión. Se trata de una empresa con antecedentes en el rubro, en la ciudad de Lavarría y en la ciudad de La Frida, y los recibimos con mucha cordialidad. Les agradecemos especialmente que hayan elegido a nuestra ciudad para invertir y que lo hayan hecho en este rubro que, como recién señalaba, estamos convencidos tiene mucho potencial por delante. Y bueno, desde el Estado Municipal, como lo hacemos siempre con todos los emprendedores, queremos acompañarlos en este proceso, apoyarlos. Hace poco visitábamos la cantera El Peregrino, que felizmente se está reactivando también, y señalábamos que allí estamos acompañando también con bonificaciones impositivas. También en este caso, ustedes saben que hace un tiempo creamos un programa de desgravación impositiva para acompañar las inversiones en dos rubros de la construcción o dos destinos de lo que se construye, para viviendas para estudiantes y para plazas hoteleras. Así que vamos a brindar esos beneficios y a facilitar en todo lo que está a nuestro alcance, como corresponde. Siempre decimos que el desarrollo de una comunidad pasa por el esfuerzo mancomunado del sector privado, que es el protagonista central, el que lleva adelante la iniciativa, y el acompañamiento del Estado. Así que les agradecemos la inversión y les deseamos mucho éxito. Bueno, Sergio, ¿cómo surge esta posibilidad de comprar entonces lo que era el Hotel Argentino en nuestra ciudad? ¿Por qué mirar para sur desde Olavarría y decidir esta inversión? Por ser tan vecino, por estar en el tema y reconocer que hay una necesidad hotelera, por la sencilla razón de que cuando la demanda no hay acá sobrepasa la necesidad, nosotros en Olavarría recibimos gente de Azul y ahí uno va evaluando la necesidad. El hecho de que estemos cerca también, yo vivo en Olavarría, tengo mi emprendimiento en Olavarría, y venir a Azul es un trámite. Desde chicos siempre vinimos y siempre nos gustó la ciudad como impresión. Empecé a estudiarlo, empecé a venir, vi la posibilidad de un hotel, el lugar es estratégico, el lugar me gustó y mucho. Y bueno, después del hotel que tienen ustedes. La idea del hotel es un 50 habitaciones, cocheras, auditorio, sala de conferencia, oficinas de trabajo. Aparte del turismo, nosotros evaluamos la posibilidad de trabajar en la hotelería de Azul con gente de trabajo. Azul tiene mucho trabajo en la semana, en lo que es la parte judicial, en la parte de los centros de colegios, de escribanos, de contadores, de todo tipo. Entonces, fortalecer la idea de llamarlos y que vengan, que hagan las tareas acá, que se reúnan en el centro de la provincia, que les resulta cómodo, y poder darle buen hospedaje y atenderlos bien y que puedan trabajar cómodos. ¿Qué plazos manejan para que empiece a funcionar el hotel, más o menos? La idea de la obra es de 18 a 24 meses. Es una obra, es un complejo de más de 2.000 metros cuadrados. El proyecto tiene planta baja que consta de confitería, sala de recepción y estar amplio, y cocheras, estacionamientos amplios. En el primer piso se está trabajando sobre el proyecto en el auditorio, en la sala de conferencia y oficinas de trabajo para distintos grupos de distintos tamaños. Y en los tres pisos restantes irían las habitaciones en un desarrollo de aproximadamente 15 a 16 habitaciones por piso. Y en el quinto piso está planeado un buen gimnasio para el uso de la gente del hotel, con un solario y un lugar para la gente que está trabajando que pueda tener un descanso. Ahí estamos trabajando en el proyecto. Estimativamente, ¿qué te crees de inversión? Importante, vista desde ahora, pero estamos calculando en un promedio de $2.000 el metro cuadrado. A la hora de ponerlo en marcha. No, ¿tengo que transpirar o no?